por ganarme tu cariño y tu hermoso corazón, y pedirte que te quedes, yo daría hasta lo que no. Sacaría mis sentimientos desde el fondo de mi alma para que tú los miraras y conmigo te quedaras. Para mí lo peor sería que me digas que te vas. Eso no lo aguantaría. Pa' qué más que la verdad. No soy el mejor del mundo, pero sí el que más te quiere. Y si en algo estoy fallando, dilo, pero no te alejes. Dime si te faltan besos para darte muchos más. Dime qué más puedo hacer. Yo de todo soy capaz. Para que estés a mi lado, este amor es demasiado y todo te lo quiero dar. Dime qué es lo que me falta para que me quieras más. Pídeme lo que tú quieras, nada te voy a negar. Dime que estarás conmigo, pues si me echas al olvido, hasta ahí voy a llegar. Más, dime qué más puedo hacer. Yo de todo soy capaz. Para que estés a mi lado, este amor es demasiado y todo te lo quiero dar. Dime qué es lo que me falta para que me quieras más. Pídeme lo que tú quieras, nada te voy a negar. Dime que estarás conmigo, pues si me echas al olvido, hasta ahí voy a llegar.